Efectivamente, yo creo, no, a mí no me extraña nada porque como se produce cada vez que hay una noticia, tiene una connotación que salta a la vista enseguida. En este caso, pues está fechada el 12 de febrero. La Diputación construirá una nueva acera en el barrio de Ugarte, en Amurrio. Efectivamente, la Diputación construirá una acera. Dentro del municipio las obras las hace el Ayuntamiento y el proyecto redactado por la Diputación no es así. El proyecto lo redactó el Ayuntamiento y lo envió a la Diputación. Entonces, como complemento a la obra de la variante, la Diputación asumió el financiar este proyecto. La Diputación también tiene previsto remodelar la rotonda de la entrada de Amurrio, en la carretera Altuve. Bueno, la Diputación tiene que terminar una cosa incompleta, que es la rotonda, la parte ajardinada, la parte interior de la rotonda de esa calle, pero es una cosa incompleta que se debía haber hecho cuando se hizo la variante. No se hizo, pues a base de solicitarlo y tal, se va a hacer ahora. Entonces, todo esto. Luego también aparece la reforma, estaba prevista desde hace casi dos años en cuanto a la A625, una vez más sale esta travesía a la luz y no se ha abordado porque el ayuntamiento, el plan foral carecía de recursos, o sea, el plan foral le financiaba concretamente en un caso el 35% y en otro el 39% y carecía de recursos propios para dar luz verde al plan. Naturalmente que sí, nosotros no podemos en alguna competencia que no es nuestra, que nosotros la tenemos que asumir como calle urbana, pero la tenemos que asumir en condiciones. Lo que no podemos coger esa calle es en malas condiciones y nosotros ir asumiendo la responsabilidad de mantenerla. Cuando la recibimos, la tenemos que recibir bien. Y esa es la consecuencia, lo mismo que se ha hecho en Llodio y lo mismo que se ha hecho en Salvatierra y lo mismo que está haciendo en cualquier ayuntamiento que tiene esas variantes, o sea, travesías que dejan de ser travesías y pasan por medio de que se ha construido una variante, pasan a ser calles urbanas. Eso es algo que no se le puede buscar tres patas al gato, tiene cuatro, por favor, ya está bien, ya está bien. Vamos a dar las noticias como deben de salir las noticias en los medios de comunicación y sobre todo en los que se titulan como gente legal, por favor. No se puede hacer las cosas así, Y bueno, pues nada más, o sea, una vez más iré aclarando todas estas informaciones malintencionadas y tendré que hacerlo pues tantas veces como se produzcan, sin más.